los destinos, los compartidos, los compartidos, los, ah, los aburridos de siempre lo mismo, los defensores de todas las alas y todas las risas. Buenos días a mis amorosos y amorosas que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, miércoles 17 de junio de 2015, llegamos hasta ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, en los controles, el más amoroso de esta radio, los unos ojitos que destilan amor, Luis Arroyo. Y vele uno a Luis en esta servidora Elsa García para darles aplausos, muchos besos, apapachos y amor, muchísimo amor y muchísimo cariño a ustedes amorosos sigilados, los todos unidos que no salimos en los libros de historia, aunque sí hay un todos unidos que sí sale, que fue ese pueblo valiente que se lanzó a la calle el 12 de abril. Que estaba rodilla en tierra defendiendo el Palacio de Miraflores el 11 de abril y salió el 12 de abril, 12 y 13 de abril salió a la calle. Ese todos unidos es invencible. Y eso es algo que debemos de tener claro. Todos unidos, como dice José Garcés, el poder del nosotros. No nos aislemos, no nos sintamos solos, porque en la medida que sentimos el vacío de la soledad, además de matarnos la depresión, perdemos la esperanza y la fuerza, las ganas de luchar y la fuerza. Así que somos parte de un colectivo, vivimos en Venezuela sin distingo de raza, religión, partido político, todos y todas somos venezolanos y a la hora de la chiquita todos queremos lo mismo. Todos queremos vivir bien, todos queremos la mayor suma de felicidad posible, todos queremos vivir en paz. Entonces, si tenemos todos y todas esos objetivos comunes, ¿por qué no nos unimos para luchar, para conseguirlo? Ojo, ojo, no es que ahí estamos en el séptimo círculo del infierno de Dante, no. Hay muchas cosas que celebrar, hay muchas cosas, lo que pasa es que cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano, pues pasa desapercibido. No, eso es algo que pasa totalmente desapercibido y nos centramos en los problemas que no son pocos. Porque en todos estos años de revolución nunca habíamos vivido una inflación como la actual. Eso no lo niega nadie. En todos los años de revolución, y aunque la penetración paramilitar se dio desde hace varios años, los paracos están desatados y están controlando gran parte de las bandas que operan en los barrios. Y controlando los ingresos del microtráfico de drogas en las en los sectores populares. A pesar de lo extraordinario, estamos viviendo, o sea, existen índices de inseguridad, hay problemas. Y es que el día que se acaben los problemas, señores, eso es que vimos la luz al final del túnel, salimos de nuestros cuerpos y pasamos a otra dimensión. Porque la vida es eso. La vida son problemas, la vida son retos. Retos que nos hacen sufrir, que nos hacen molestarnos, que nos hacen deprimirnos, pero que también nos invitan, nos obligan a crecer como personas y como sociedad. Y tenemos un reto gigantesco delante. Cónchale, vale, no puede ser que el pueblo de Bolívar y Chávez no esté del tamaño del reto que tiene enfrente. Y cuando hablo del pueblo de Bolívar y Chávez no estoy hablando de los ciudadanos de a pie. Somos parte del pueblo, pero también estamos hablando de funcionarios, también estamos hablando de la gente que maneja el gobierno. También son pueblo de Bolívar y Chávez, así que pónganse, nos piden que nos pongamos a la altura de las circunstancias y mira, vale, la verdad es que yo detesto darme por vencida. Yo creo que todos nosotros detestamos darnos por vencido y estamos dispuestos a dar y estamos dando, la mayoría de nosotros, lo mejor que tenemos en el alma para estar a la altura de las circunstancias. pues ya que estamos dándolo todo, hasta el último aliento, le pedimos a los que dirigen ciertas instituciones, las instituciones problemáticas, las que no están siendo eficientes, le exigimos a quienes dirigen esas instituciones y a quienes trabajan en esas instituciones que den lo mejor de sí. Porque si están cuadrados con planes desestabilizadores, si están cuadrados en planes vendepatria o si están cuadrados en ollas, en corruptelas, señores, construimos nuestro karma. Y tarde o temprano, la vida les pasará la factura y donde más le duele. Así de sencillo. Pero bueno, hablemos de... Vamos a comentar algunas informaciones que se han dado en las últimas horas. El día de ayer el presidente Nicolás Maduro abanderó a la delegación venezolana para los Juegos Panamericanos y dio un importante anuncio, que es el acelerar el proyecto de construcción del Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Durante el abanderamiento de la delegación venezolana rumbo a los Juegos Panamericanos Toronto 2015, el jefe de Estado Nicolás Maduro ordenó este martes acelerar el proyecto de construcción del Centro de Alto Rendimiento Deportivo y refirió que aspira a que dicho centro sea referencia en la región. Fíjense ustedes, ¿vale? Que esa es otra, cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano. Hace 15 años, nuestros atletas no tenían ningún tipo de apoyo. Si querían sobresalir, tenían que irse de Venezuela. Tuvimos un medallista olímpico que fue asesinado por un piquero, Rafael Vidal. Rafael Vidal desarrolló su carrera fuera. Él nadaba en los Estados Unidos porque aquí no se le daban oportunidades al deporte. La Vinotinto. Nos enorgullecemos tanto de nuestra Vinotinto. Pero yo recuerdo que en el 2002 todavía había gente que iba al estadio y se enfrentó, me acuerdo, en el 2001-2002, un juego que hubo entre la Vinotinto y la selección de Brasil, que si Brasil perdía, creo que era así, que si Brasil perdía, quedaba eliminado para el Mundial. Y había gente venezolana que le iba a la selección de Brasil porque un Mundial sin Brasil no era un Mundial. Más atrás, cada vez que había algún juego de nuestra selección, tú veías a venezolanos y a venezolanas apoyando a la otra selección. Ah, porque el venezolano le juega a ganador y lo nuestro no es el fútbol, sino el béisbol. Y ahora tenemos un país unido apoyando a su selección de fútbol. Tenemos un nuevo medallista olímpico, Rubén Limardo. Antes iban tres gatos a las Olimpiadas por Venezuela. Ahora llevamos delegaciones gigantescas. Vemos cómo estamos destacando en las justas deportivas a nivel mundial. Y eso es gracias a la revolución. Eso es algo extraordinario que se ha vuelto cotidiano. Y bueno, la verdad, bueno, sí, bueno, está banderando. Ahí vale, Nicolás, que trabaje, vale, ahí poniéndole la banderita a la delegación venezolana que nos va a representar y nos va a llenar de orgullo y es diplomacia de paz a los Juegos Panamericanos. Toda la suerte del mundo a nuestros camaradas, a nuestros compatriotas. Bueno, y con respecto a la construcción, para seguirnos destacando, porque todavía nos falta camino por recorrer para ser una potencia deportiva. Maduro, por eso el presidente ordenó acelerar el proyecto de construcción del Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Le he dicho al ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, quiero que nos concentremos en la construcción de un gran centro de alto nivel de todas las artes y deportes que existen en el mundo. Infante es el responsable ejecutor de ese proyecto junto a los atletas y entrenadores. Si tenemos que traer los mejores entrenadores del mundo, traigámoslos. Enfatizó el primer mandatario en el acto que convocó a más de 300 atletas presentes en el Salón Sol del Perú en el Palacio de Miraflores. El objetivo es darle mayor atención y el más alto nivel al ámbito deportivo, que es de gran importancia para la construcción de una sociedad de paz, explicó el presidente. Durante el evento, Maduro anunció que como parte del apoyo material se realizará la entrega de una tarjeta Visa del Banco de Venezuela y una tableta Canaima universitaria a cada uno de los atletas de la delegación. Recordemos también esta construcción de la universidad, la construcción y la puesta en funcionamiento de la Universidad del Deporte, cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano y dejamos de ver el milagro de la revolución. ¿verdad? Bueno, otra de las cosas, Marvin Blanco será quien llevará el tricolor patrio a los Juegos Panamericanos de Toronto. Otra información importante el día de hoy, a los que amamos la poesía y nos queremos llenar de mariposas amarillas, como Mauricio Babilonia, ¿no? La poesía que forma parte de la cotidianidad. O qué mejor poema o mayor poema que ver la salida del sol. Y si hay maticas cerca, todavía en Caracas se escuchan pajaritos. ¿Acaso eso no es un poema? ¿Acaso no es un poema cuando, epa, vamos, fulanito, levántate que es hora de ir a la escuela? Y vemos ese muchachito restregándose los ojitos con esa carita de lelo, pues está dormidito. ¿Acaso no es un poema ver al hombre venezolano asumiendo una nueva paternidad, cargando al muchachito en el canguro, en el pecho? Abramos los ojos y vivamos la poesía de la vida. Y también está, por supuesto, una poesía que se traduce en las letras. Hoy arranca la 12ª edición del Festival Mundial de Poesía entre el 17 y el 21 de junio en los espacios del Casco Central de Caracas y específicamente en la esquina caliente de la Plaza Bolívar de la capital. Se llevarán actividades del festival, espacios en el centro de Caracas como las Librerías del Sur, Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez, el Techo de la Ballena, la Biblioteca Nacional y la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. En la Plaza Bolívar de la capital confluirán alrededor de 100 poetas para tomarle el pulso al país, a ver qué dice el poder popular respecto a lo ético y estético de este país, lo que es algo muy importante. El festival, cuyo lema es Con Poesía Hay Mañana, se inaugurará el día de hoy en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a partir de las 6 de la tarde con la participación de 200 invitados nacionales y 13 internacionales. Esta edición contará con más de 114 actividades entre conferencias, foros, recitales, presentaciones de libros y talleres de poesía. Los homenajeados de este año son los poetas criollos María Auxiliadora Álvarez de Caracas, Ramón Querales, nuestro Ramón Querales de Lara, e Iván Pérez Rossi, nuestro querido Iván, quienes además de participar en recitales dictarán talleres abiertos para todo el público. Entonces, por ejemplo, tenemos que hoy hay varias actividades desde las 9 de la mañana, por ejemplo, un taller de creación literaria en la Galería de Arte Nacional, facilitador Juan Carlos Miranda Ponce, de Ecuador. También hay otro taller de creación literaria en la Casa de las Letras Andrés Bello, cuyo facilitador es Esteban Moore, de Argentina. Tenemos otro taller de creación literaria, El Placer de la Lectura de Poesía de los Niños y Niñas, dirigido a maestros y promotores de la lectura. Uy, seguro que eso le gusta a nuestro querido Franklin Hernández. Ahora a las 10 de la mañana, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez del Valle, la Fundación Neoana, pues también va a dar una conferencia, van a haber actividades en la UNEFA. Bueno, si quieren conocer la programación, la acabo de tuitear por la cuenta @laventanaabierta. Se encuentra en nuestra página web albaciudad.org y ya la colocaré en el corte, la estaré colocando en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Bueno, pasan cosas extraordinarias a las que debemos abrir nuestros ojos y nuestro corazón, pero tampoco podemos olvidar. Porque bueno, es una realidad que también nos golpea la cara. Lo que pasa es que parece que, es que fíjense ustedes, la poesía nos besa el corazón, nos acaricia los ojos. En cambio, lo duro de la vida, lo duro de la realidad, nos pega tremenda trompada en la cara, ¿no? Y tenemos una realidad que estamos en una guerra, y no solamente una guerra económica, estamos en una guerra también psicológica. Están atentando, cómo maltratan la salud mental y el equilibrio de los venezolanos, el equilibrio emocional. Que por cierto, leí un artículo bien interesante, y a lo mejor es por eso que digo, caramba, a lo mejor por eso que todo, tanto con la moral en alto casi todo el tiempo. La lectura genera optimismo y una actitud positiva ante la vida. No estamos hablando que si lees a Paolo Coelho o si lees La Culpa es de la Vaca o Quién se ha robado mi queso, no, la lectura como tal. Sea una poesía, sea novela, o sea, leer. Y en lo personal soy una lectora, además es algo que me apasiona. Las mañanas yo en la camionetica voy leyendo y me voy leyendo una novela y si agarro el metro voy leyendo y voy leyendo un libro y siempre estoy leyendo un libro. Y lo que me gusta es la narrativa y leo muchas novelas y leo muchos cuentos. Les recomiendo que lo hagan. Lean poesía. También me gusta leer poesía y la poesía no está solamente en el poema de Andrés Eloy Blanco, que bueno, hay poemas del que está musicalizado, como por ejemplo Silencios, ¿no? Pero también el escuchar la letra de las músicas, escuchar canciones bonitas, canciones que le canten al amor, canciones que le canten a la vida, a subir esos ánimos. Pero bueno, tenemos una realidad también, una realidad dura, que nos golpea la cara y también se les han visto o se les están estableciendo soluciones. Desde hace tiempo había problemas con los repuestos y las autopartes, pues gobiernos y empresarios, amigo el ratón del queso, bueno, vamos a estar atentos, porque hay que estar mosca con esta gente. Gobierno y empresarios se comprometen a garantizar el abastecimiento de repuestos y autopartes. Luego de reunirse en una mesa de trabajo este martes, el gobierno y empresarios se comprometieron a garantizar el pleno abastecimiento de repuestos y autopartes en el país. En rueda de prensa desde la sede del Banco Central de Venezuela en Caracas, el ministro para el Transporte Terrestre y Obras Públicas, Jaime Neltrudy, ratificó que el objetivo es ir normalizando gradualmente la disposición de repuestos en el mercado. Hoy estamos celebrando un pacto de compromiso entre transportistas, gobierno bolivariano y empresarios del sector transporte, del sector autopartes, para garantizar el pleno abastecimiento de estos rubros, que se vaya normalizando de manera gradual, expresó el Trudy en una transmisión de Venezolana de Televisión, luego de dirigir una mesa de trabajo con el ministro para Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, representantes de las importadoras de repuestos y transportistas. El Trudy encomendó a los transportistas a ejercer contraloría social en los establecimientos comerciales para evitar las distorsiones en la adquisición de los insumos, así como la reventa de los productos y la especulación de las autopartes. Asimismo, recordó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha invertido más de 980 millones de dólares para asegurar el suministro de materias primas al sector transporte. Además, en noviembre de 2014 se creó la misión Transporte para atender principalmente las necesidades básicas de los transportistas, como distribución de repuestos e insumos y el financiamiento a través de la banca pública para la renovación de la flota, entre otros. Con respecto a la situación de los hospitales, pues publica el día de hoy Ciudad Caracas que los hospitales aseguraron los insumos, más de 600 mil bolívares aprobados por el Ministerio de Salud para la compra de material médico, con el propósito de optimizar la atención en los centros de salud ubicados en el área metropolitana de Caracas. El ministro de Salud aprobó más de 600 mil bolívares para dotar de insumos médicos y quirúrgicos a los hospitales. La directora de salud del Distrito Capital, Raiza Aular, indicó que la mayor inversión se realizó en el complejo hospitalario Dr. José Ignacio Baldó, mejor conocido como el Algodonal, con un total de 342.469,24 bolívares, señaló el Ministerio de Salud en su página web. La inversión en material médico quirúrgico de este espacio fue de 306 mil bolívares utilizados para la adquisición de hojillas de bisturí, placas de rayos X, batas para pacientes, kits de obstetricia, pinzas para cordón umbilical, toallas absorbentes, compresas de gasa, entre otros insumos, mientras que para los productos de limpieza y otros productos de aseo fueron destinados 36.272,32 bolívares, detalló Aular. En el Hospital Materno Infantil Comandante Hugo Chávez del Valle se invirtieron más de 47 mil bolívares para la compra de batas para pacientes, gorros de cirujano, papel para camillas, sábanas descartables, jeringas pediátricas, entre otras. En el Centro de Salud Dr. Francisco Rísquez recibió lápices de electrobisturí, monos de cirujano, sábanas descartables, cilindros para la administración de medicamentos y vendas elásticas. En la Maternidad Concepción Palacio se destinaron 21.258,60 céntimos para la compra de suturas. Aún destacó que otra dotación importante fue la incorporación de un compresor para la clínica móvil. Esta unidad es usada para las jornadas integrales de salud que se desarrollan en los espacios abiertos a las comunidades caraqueñas. En cuanto al apoyo brindado a otros centros asistenciales del Sistema Público Nacional de Salud, la vocera del Ministerio de Salud destaca la entrega al Hospital Clínico Universitario de Caracas de un monto de 3.130,86 bolívares para guantes estériles. Y también se colaboró con el Hospital Ana Francisca Pérez de León, ubicado en Petare, con 77.472 bolívares en catéteres, batas para pacientes, sábanas descartables, guantes, jeringas pediátricas, entre otros materiales médicos y quirúrgicos. Hablamos de hospitales, desalojaron la ocupación ilegal en el Hospital de los Magallanes de Catia, pero bueno, eso ya lo iremos profundizando en la próxima media hora, porque vamos a ir a la pausa y como ya lo decimos, cuántas cosas extraordinarias se han hecho cotidianas. Vemos también cómo hay voluntad por parte de algunos funcionarios y de algunos ministerios para salvar las situaciones y que la unión es indispensable para poder superar los retos. Una unión que exhortamos. El pueblo venezolano está dispuesto,

Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Este miércoles arranca aquí en el Museo de Arte Valencia la 11ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, o lo que es lo mismo, la Filven 2015, impulsada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Desde este miércoles 17 y hasta el sábado 20 de junio se realiza la Filven 2015 en homenaje a los maestros de la dramaturgia latinoamericana César Rengifo y Eduardo Galeano, y estará como país invitado Puerto Rico. Se ofrecerán miles de libros a precios justos y de ñapa disfrutarás de conversatorios, agrupaciones musicales, danzas y teatro. Desde este miércoles 17 de junio hasta el sábado 20, llégate al Museo de Arte Valencia a la Filven 2015. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, te invita a disfrutar del 12º Festival Mundial de Poesía Venezuela 2015, del 17 al 21 de junio. Homenajeados, María Auxiliadora Álvarez, Iván Pérez Rossi y Ramón Querales. Asiste a conversatorios, conciertos, recitales, talleres y muchas actividades. Venezuela, con poesía hay mañana. Gobierno Bolivariano. Gilman Fest Aragua 2015, con lo mejor del talento regional, todo el legado de la misma gente con La Reunión, de Argentina, Animal y Gilman en concierto. Sábado 20 de junio a partir de las 3 de la tarde en el estacionamiento del Parque de Ferias de San Jacinto, Maracay. Entrada libre. La Alcaldía de Girardot te invita. Gobierno Bolivariano. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Su lado animal. Y si me amarran, me pongo a volar, porque la canción no se amarra. 11:35 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos Iguana. Retroceder nunca y rendirse jamás. Eso es lo que dice el pueblo venezolano. Y estamos ya en la segunda media hora y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y como les habíamos dicho en la media hora anterior, desalojaron la ocupación ilegal en el Hospital de los Magallanes de Catia. El jefe de gobierno del Distrito Capital, Juan Carlos Duarte, informó que se encuentran desalojando una ocupación ilegal en el Hospital José Gregorio Hernández de los Magallanes. Esta labor se lleva a cabo en una operación en conjunto de la Guardia Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Bomberos del Distrito Capital y Protección Civil. Por su parte, Corvo Servicios del Gobierno del Distrito Capital apoyarán el traslado de los bienes de los ciudadanos desalojados. Esta invasión ya estaba dando de qué hablar desde hacía un buen tiempo. Por otro lado, otra noticia importante es que van a eliminar la venta por terminal de cédula en los próximos días. Esto lo informó el ministro del Poder Popular para la Alimentación, Carlos Osorio. Dijo este martes que la venta, según el día de la semana, por número de cédula de productos regulados en comercios de Venezuela, será eliminada en los próximos días. Estamos instando ya a cada una de las redes a ir volviendo a la normalidad, porque ya nosotros vamos sintiendo que la distribución de los alimentos a nivel nacional, de una manera u otra, se está normalizando. Y vamos a estar claros, en la medida, cuando lleguen los productos regulados, en la medida. Lo estamos viendo, las cosas están tan caras, el tomate, la cebolla, la carne y el pollo que te lo venden fuera de la regulación. Todas estas cosas están tan caras que ya la gente no tiene tanta plata como para comprar papel toalé hasta el mes de enero del mes que viene. Ni tiene tanta plata como para andar comprando 5 champús Pantene de a litro del regulado, quiero decir. Que eso es lo que ha estado pasando, porque si algo que yo he escuchado en las colas, ¿no? El sábado pasado, eso lo escuché el sábado pasado y entonces la cola de la semana pasada también lo escuché de otra persona. Gente que decía, yo estoy aquí haciendo la cola para el papel toalé, aunque en realidad no compraba desde noviembre, porque yo compré bastante en noviembre y estamos en junio. O sea, compraron papel toalé para 6 meses. Entonces, como ya la gente no tiene tanta platica, ya no pueden dar comprando como para 6 meses como para un año. Y entonces, me imagino que poco a poco pues las cosas se irán quedando en los anaqueles, ¿no? Se irá regularizando la venta de este tipo de rubros, esperemos. Tenemos llamada, buenos días. Aló. Sí, ¿con quién hablo? Hola, Ensa, ¿cómo estás? La señora Daisy, ¿cómo estás? Hola, te va? Daisy, chévere, cuéntame. Bueno, aquí oyéndote y en la calle ayer, yo en el Bicentenario, y todo lo que viste en estos días, ya la molestia no es con los achaqueros nada más, Ensa, es como tú dices, los ministros, los que encargados de lo que está sucediendo. Uno a veces se siente como que uno está solo. Entonces la gente lo que se oye en la calle es Nicolás no sirve, esa con la M no sirve para nada, que no sé qué, que hay que sacarlo, que quien se olvida Chávez. Entonces la oposición, la gente de oposición que habla en las colas, dice, yo no lo quería mucho a él, pero él sí servía, él sí le paraban, ese sí tenía guáramo, pero este hombre no sé qué. Mira, Ensa, yo lo que hago es tragar grueso y quedarme callada, pero lamentablemente, mientras nosotros no entendamos que aquí hay una guerra económica, pero demasiado fuerte, y que no entendamos que el país de nosotros, Venezuela, un país tan bello que tiene todo, Ensa, tiene todo para tener todo y no está exportando, no nos pongamos las pilas a nosotros trabajar la tierra y hacer las cosas como tienen que ser, lamentablemente no vamos a entender lo que está sucediendo aquí. Porque nosotros no sabemos que somos ricos en todo, en mineral, en el agua, en el petróleo, en el ambiente, en la tierra, en todo, Ensa. Nosotros no vamos a entender nunca lo que está sucediendo aquí. Y la gente gente esa, por no decir otra cosa, que está metida en los ministerios, salgan a la calle, trabajen, como decía Chávez, no se pongan a agarrar aire, un aire acondicionado en las oficinas. El pueblo los necesita y nosotros necesitamos a ellos también y ellos nos necesitan a nosotros. Vamos a unirnos, vamos a salir a la calle a ver qué está sucediendo de verdad, porque ahora el ministro dice que va a quitar el terminal de la cédula. A mí en parte Enza me parecía bien porque yo era mi día que yo podía ir a comprar porque yo tengo un problema de artrosis, yo no puedo estar mucho tiempo parada, aunque yo me veo físicamente joven, pero tengo 56 años, voy a cumplirlo, y mi salud con los huesos no estoy muy bien, yo no puedo estar mucho tiempo parada. Ahorita esto va a ser un desastre otra vez. Ayer, primera vez que yo veo un lío en el Bicentenario de Plaza Venezuela, una mujer que se metió, Enza, agarró un carro, que era el carro que ponían todas las cosas que iban sobrando, entonces ya la muchacha del cajero le dice, mira, no puedes agarrar ese carro. Me dice, ¿quién me dice que no? Dice la tipa. ¿Quién me dice que no? No, no lo puedes agarrar porque eso es lo que se está sacando y eso es de nosotros para distribuirnos los cajeros, los que no tenemos. Me dice, ustedes lo que son unas bachaqueras porque ustedes trabajan aquí, se llevan todo. Yo vengo aquí a hacer una cola y yo no me voy a ir nada más con una harina pan o una azúcar. Yo me tengo que llevar todo lo que aquí hay. Eso fue un desastre. Entonces, mira que no lo puedes llevar al supervisor y la tipa nada, no quería soltar el carro. Tuvo que meterse la Policía Nacional. No estaba la guardia, porque la guardia no estaba en ese momento, siempre está la guardia, no estaba. Se metió la Policía Nacional, la mujer llegó y atacó al hombre, Enza, le metió una cachetada a las dos mujeres policías, las tres mujeres policías que habían, estaban asustadas, y la mujer silbaba como que era que estaba en un cerro. Silbaba y dice, no me toques, yo no estoy sola, tú vas a ver, y tú cuídate, mira, veme bien la cara, Enza, que yo fue, mira, yo el corazón se me iba a salir por la boca de lo asustada que estaba. Estaba asustada y indignada porque de verdad me dio indignación la mujer tan abusadora. Entonces la sacaron de ahí, el carro no lo quería soltar y a mí me molestó mucho como pateó al señor, le dio por la cara. Y yo digo, mira, esas son las propias chaqueras. Es que ellas forman parte de delincuencia organizada. Sí, o sea, es una red de delincuencia organizada, porque yo vi cosas parecidas el sábado pasado. Horrible, Enza, mira, primera vez que yo veo eso ahí, de verdad, porque yo tengo ya voy como para dos, tres meses yendo los martes, yo nunca había visto ahí, todo bien organizadito, hasta quitaron la silla, porque ahora ya quitaron la silla, uno se sentaba, quitaron la silla, ya uno está parado ahí hasta la hora que le toca entrar. Mira, las cajas están funcionando un poquito más, no todo el tiempo, un poquito más, pero las colas adentro es que son interminables para pagar, afuera no es tanto, uno entra rápido, pero adentro son interminables para pagar. Ay, mira, Enza, yo de verdad, mira, te lo digo, mira, yo digo que falta hace mi comandante, no es que Nicolás no lo esté haciendo bien, pero yo no sé qué poder tenía Chávez con el pueblo, aunque nosotros nos llevamos aquí en el corazón y seguiremos adelante, de rodilla en tierra, este legado no se puede acabar, Enza, pero de verdad, mira, estos ministros, estos hombres que los tiene Nicolás ahí, conchale, ayúdenlo, vale, ayúdenos a nosotros como pueblo, porque tú quieres quejarte, ¿a quién te le queja, Enza? Los chinos de aquí abajo en Cerro Grande, la 19 de abril, el Valle, ellos hacen lo que da la gana. Ayer fuimos a comprar una pasta de dientes, la más pequeñita, que cuesta, marcaba 13,10, Enza. Y los sinvergüenzas también en 20 dólares. Claro, pero la gente, la gente se volvió loca comprando pasta de dientes por culpa de los rumores que empezaron a lanzar el fin de semana. Yo le digo a él, mire, ¿cómo es esto? Si esto que dice 13,10. Y me dice, son 20 bolívares, son 20 bolívares. Si no, déjalo ahí. Y de paso no te dan factura, Enza. Todos lo están vendiendo sin factura. Entonces, ¿a quién uno se le queja, Enza? Si tú llamas a donde llama y ellos no vienen a ver. Estos chinos están viniendo aquí a Venezuela, supuestamente, entre comillas, ayudarnos a que esta guerra mediática y esta guerra económica, ellos traen lo que es de verdad, porque los chinos mayormente es donde se consigue lo que uno necesita, ¿ah? Entonces, pero ellos están haciendo lo que les da la gana también. Entonces no puede ser, Enza, que en nuestro país ven el extranjero a pisotearnos, a hacer lo que les da la gana con nosotros. Ya eso a mí me tiene mal, indignada. Y yo lo que me molesta es que no consigues un policía, no tienes a quien quejarte. Entonces tú te sientes como indignada y te sientes sola, de verdad. Un abrazo, mi amor. Eso es lo que están buscando. Un beso grande. Mira, Daisy, una de las cosas más emotivas y más sabias que yo he escuchado, te la he escuchado a ti. Cuando tú agarraste y te le enfrentaste a un opositor en una cola, que te pusiste a discutir, tú dijiste, mira, vale, aquí hay de todo y con qué. De hecho, eso lo escuchamos todos los días. Fue algo tan sabio que lo escuchamos todos los días aquí en La Ventana, cuando arranca el programa. Y eso forma parte también de la guerra económica, que uno se sienta solo. Que uno se sienta solo porque al obligarte a hacer una cola para comprar los productos regulados, estás incómodo, te sientes mal, te duele la espalda, te empieza a molestar el nervio ciático, XY. Y estás allí y estás escuchando opositores que esos, hasta soplando las velitas del de su torta de cumpleaños, están quejándose. Es impresionante. Y son energías negativas. Hay descontento porque, oye, es una guerra difícil, es una guerra difícil, hay ineficiencia por algunas instituciones del Estado y gente que apoyaba el proceso está descontenta y se queja y muchas veces está utilizando hasta el mismo discurso del opositor, las mismas palabras que el opositor, y entonces eso hace, oye, vale, pero fulanito antes estaba con el proceso, ahora como que se cortó la talanquera, ay, o sea, yo te entiendo, Daisy, yo te entiendo porque yo lo he visto, o sea, yo lo he vivido también, ese tipo de situaciones con familiares, los pocos que habían chavistas, no, mi amor, me quedé yo solita, ya me quedé solita, y eso me pegó muchísimo, pero a mí siempre, pero aquí está, no está sola, dice que estamos aquí en la ventana, que estoy yo, estamos los que participamos en la ventana, y es estar, y una de las cosas que me hace sentir acompañada precisamente son ustedes en esta lucha, todas y todos ustedes, al igual que mis compañeros de trabajo, porque si algo puedo decir de todos los compañeros de Alba Ciudad, no pongo las manos en el fuego por otras instituciones del ministerio, pero lo que son los compañeros de Alba Ciudad, todos estamos comprometidos y echándole pichón por este proceso, y eso ayuda mucho. El reunirnos, el congregarnos, te recomiendo que vayas, te reúnas con la gente del VCH, que te reúnas con la gente que hace trabajo comunitario, que nos escuches, que compartas, que te desahogues con nosotras, pero mira, Daisy, no estás sola, porque una de las cosas que quiere impulsar la derecha a través de esta guerra psicológica es el sentimiento de soledad. Tenemos llamada, buenos días. Yuhu, buenos días. Bueno, ¿cómo que se cayó la llamada? Bueno, vuélvelo a intentar. A ver, otra de las cosas que estaba diciendo, dice, fíjense ustedes, ¿no? Les recomiendo un artículo de Luigino Bracci, él lo publicó en su blog, que dice, ahora nos quitaron la pasta de dientes. ¿Qué ocurre? Prácticamente el único producto regulado que se conseguía en todos los supermercados, farmacias y afines era la crema dental. De hecho, la utilizaban para rellenar los anaqueles. Pues en esta ola de rumores que salió el viernes, quizá la más escandalosa fue la de las toallas sanitarias, pero también cuando en el audio que yo les puse decía, no, la crema dental va a venir en 300 bolívares y los cepillos de diente en tanto, la gente se volvió como loca para comprar crema dental o pasta de dientes, como se le dice vulgarmente, para 3 años. Y entonces es impresionante porque sí vi el fin de semana que la gente se estaba llevando pasta dental. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué se llevan tanta pasta dental? A mí no me había llegado el rumor de la pasta dental, la verdad. Y es que no me lo hubiera creído porque ese audio era tan descarado, ¿no? Pero entonces ayer fui a hacer unas diligencias, estuve por los lados de San Bernardino y la gente arrasando con la pasta dental en el Excelsior, en el Gama Express que hay por allá. Y arrasando por todos lados con la pasta dental. Fíjense, la gente llevan tubos de pasta dental, ya generaron la distorsión en la cadena de comercialización. Porque ahora la gente va a empezar a comprar pasta dental. Bueno, es que la última vez, ya escucharemos, esperemos que para enero o febrero del año que viene no haya cola. Porque si no, yo ya me veo en la cola escuchando a mi vecina de cola. No, bueno, estoy haciendo aquí la cola por la pasta dental. La verdad es que yo no compraba desde junio, pero bueno, pero ya se me acabó. Para que vean que nosotros también formamos parte del problema. Pero ¿qué ocurre? Tampoco es que uno se va a andar agarrando a latigazos, autoflagelando. Porque ¿qué es lo que ve uno? O sea, porque es que el componente psicológico de la guerra económica. Ah, bueno, yo tengo pasta dental para 2 meses en mi casa. Pero veo que todo el mundo se anda llevando 10, 12, 15. Y ante la ineficiencia del gobierno, tú dices, caramba. Y cuando se me agarre, yo no voy a conseguir. Se acabe, yo no voy a conseguir. Porque ya la gente no se está llevando la pasta dental por los rumores. Se lo está llevando porque ve a los demás que se lo están llevando en grandes cantidades. Y ahora, ¿quiénes nos quitaron la pasta dental? Nos quitaron la pasta dental los que la gente de JJ Rendón y estos laboratorios de guerra psicológica que empezaron a circular esos rumores la semana pasada, rumores que mezclaban verdades con mentiras, porque lo de las toallas posparto, bueno, se estaban vendiendo así y según la lista de Procter & Gamble, ese es el precio que decidieron ponerle, un strike que le metieron bien rico al Sunde, ¿no? pero te lo mezclaban con, y la crema dental va a venir en 300 bolívares y los cepillos de dientes van a venir en 90 bolívares y ya las cosas están lo suficientemente caras como para que se nos encarezcan más. Entonces, bueno, nada, es más, ¿qué decía el audio? Salgan este fin de semana, compren todo lo que puedan este fin de semana. Pusieron, que yo creo que pudieron haber estado organizados, a bachaqueros tratando de armar disturbios. Porque yo lo vi en el Uricasa, lo vio Daisy en el Bicentenario el martes, tratando de armar disturbios dentro de los locales porque buscaban generar una conmoción. No lo lograron, el pueblo venezolano es un pueblo amante de la paz, pero sí cayó en esta ola de rumores. Y como dice Luigi Nobrachi, hay que asumir las responsabilidades. Ahora con las redes sociales, nada le hubiera costado al ministro de Industria y Comercio, nada le hubiera costado a Osorio, nada le hubiera costado al Sunde mandar un tuit y decir, es mentira que las toallas sanitarias estén costando 1.200 bolos. Sin embargo, no, debe ser que estaban viendo el capítulo final de Juego de Tronos. Ojo, yo también lo vi. ¿Por qué no reaccionan? ¿Por qué los ministros? Un simple tuit no convoques a una rueda de prensa. Ya no hace falta. Lance un tuit, escriban en el Facebook, pon una foto en Instagram. Tuvimos que armar un escándalo el lunes para que el Sunde se pusiera pilas y empezara a mandar tweets con los precios regulados. Y entonces Gladys Requena, que ya no tiene nada que ver con lo que tiene que ver Misión Alimentación, Industria, Comercio, la ministra de la Mujer defendiendo los intereses de las mujeres, fue la que dio la cara. Pero todavía no hemos escuchado declaraciones oficiales de esta situación que se presentó por parte de los ministerios involucrados. Un tuit, señores, un tuit. No, se hicieron los locos. O no se enteraron, o estaban en Narnia haciéndole la manicura a la reina de las nieves. De verdad. De verdad. Entonces hay que asumir las cosas. Entonces incluso hay usuarios que cuestionan a los medios del Estado y son sumamente duros. Y las cosas también, y hay algo que yo quiero aclarar, ¿no? Pues dicen, no, que los medios del Estado, que no investigan, que los periodistas del Estado. Miren, señores, lamentablemente el MINSI tiene un control tan férreo que los planes de medios de los ministros los maneja directamente el MINSI. Yo como periodista no tengo acceso a un ministro. Porque no tienes el teléfono directo, entonces te atiende la de prensa, entonces te dice, ya va, déjame coordinar con el MINSI. La cosa está tan dura que teniendo amistades, buenas amistades con la gente de la Fundación Misión Nevado, ellos quisieron hacer una entrevista aquí en La Ventana y el MINSI les dijo que no, porque ellos son los que organizan el plan de medios y la mandaron a todas las televisoras, pero no la mandaron para Alba Ciudad. Entonces, para los periodistas que estamos en medios del Estado, el conseguir una vocería oficial nos cuesta una barbaridad. Y cuando aparecen declaraciones oficiales, eso es porque lo cuadró y lo determinó el MINSI. Entonces, oye, no le tiren al mensajero. Es un asunto de revisar cómo está funcionando el MINSI. Por cierto, Alba Ciudad no depende del MINSI. Nosotros somos del Estado, pero dependemos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Afortunadamente, discúlpeme por el comentario, ¿no? Porque en ese sentido tenemos mayor libertad. Pero el acceso a los voceros, a las fuentes oficiales, es muy difícil, eso está blindado. Entonces sería bueno que el MINSI revise si no sería mejor flexibilizar un poquito esos planes de medios tan férreos, abrir un poquito más. Porque esa es otra cosa, la gente califica a los medios del Estado, entonces los califica con las televisoras, pero el Estado tiene emisoras que hacen un trabajo bien interesante. Y tiene impresos, Ciudad Caracas, Correo del Orinoco, hace muy buen trabajo y hacen periodismo de investigación. Pero entonces no digan, no, los medios del Estado y utilicen como punto de referencia las plantas televisoras, porque existen otros formatos donde se está haciendo un buen trabajo y un trabajo bien interesante. Un trabajo más profundo, un trabajo de investigación. Entonces, es un asunto también de revisar la política comunicacional del Estado, que de verdad que está bien deficiente. Esta situación nos ha demostrado que la política comunicacional del Estado la manejaba era Chávez y él solo era un comunicador, porque al no estar físicamente el comandante Chávez, nos encontramos con toda una estructura comunicacional que se quedó sin norte, se quedó sin brújula, y parece, o todo a entender, que no tiene lineamientos concretos, no tiene lineamientos efectivos. Pero no le echen la culpa a los periodistas que trabajamos en estos medios. Es un asunto de lineamientos. Y con eso, mira, ¿qué te queda? Irse a trabajar a los medios de oposición. Con la cara de chavista y con la che estampada en la frente, no te dan trabajo. Así de sencillo. Y por lo menos desde aquí, con todas las limitaciones que uno pudiera tener, uno está luchando y echándole pichón para sacar adelante esta revolución. Así que desde acá, mi reconocimiento reconocimiento a nuestros colegas de los medios del Estado. Nuestro reconocimiento y apoyo. Son las 10:55 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos. Bueno, fíjense, ayer se hicieron los primeros ensayos, ¿no? Los ensayos del traslado del próximo 24 de junio de los restos de Pedro Camejo, o Negro Primero, al Panteón Nacional. Entregaron el cofre donde serán trasladados los restos de Pedro Camejo, bien bonitos el cofre. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, recibió este martes el cofre donde serán trasladados al Panteón Nacional los restos simbólicos del héroe de la patria, Pedro Camejo, conocido como Negro Primero, este 24 de junio, fecha conmemorativa del 194 aniversario de la Batalla de Carabobo. La ceremonia de este martes se llevó a cabo en la sede de la Comandancia General del Ejército en Caracas, con la presencia de 262 combatientes del Ejército Nacional Bolivariano, y esto fue transmitido por Venezolana de Televisión. En honor a nuestro Negro Primero, vamos con esta versión que hace Susana Baca del tema de Ismael Rivera, Las Caras Lindas. Tremenda versión. Ya venimos. Cuando pasan frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta tienen de llanto, de pena y dolor. Son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe, somos la melaza que llora, somos la melaza que ama, y en cada beso es su colorido. Somos betún amable, declara poesía. Tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra, las caras lindas de mi gente negra. Somos la melaza que ríe, somos la melaza que llora, somos la melaza que ama, en cada beso es conmovedora, por eso vivo orgullosa de su colorido. Somos betún amable, declara poesía. Tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra. las caras lindas de mi gente negra, las caras lindas de mi gente negra. Te seguiré, te buscaré, te buscaré. Te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 17 de junio de 1905 fallece en La Habana el prócer de la independencia de Cuba, general Máximo Gómez. Dominicano de nacimiento, Gómez combatió en su juventud en su tierra nativa contra los haitianos y contra los españoles. Viéndose obligado a exiliarse, se trasladó a Cuba y en 1868 se unió a la revolución que había iniciado Carlos Manuel Céspedes, entregándose a la causa de la independencia de Cuba con la pasión que José Martí define como el amor hondo y como sangre de las venas y médulas de los huesos con que el general Gómez se ha jurado a Cuba. Por su valor y su talento de gran estratega, es designado comandante en jefe de las fuerzas independentistas en la Guerra de los 10 años, cargo que desempeñó hasta 1876. Al concluir la guerra y firmarse el Pacto de San Juan Gómez, como otros jefes revolucionarios, no estuvo de acuerdo con los términos del mismo y se marchó a Honduras para regresar a Cuba en 1895 y ponerse una vez más al frente de las huestes patriotas. El general Gómez siempre actuó de acuerdo con Martí, con quien se entrevistó una y otra vez, una de ellas para acompañarlo en la firma del célebre Manifiesto de Montecristi, que recoge la doctrina política del apóstol, junto con Antonio Maceo, Ignacio Agramonte y Calixto García. Máximo Gómez constituye el brillante panteón de los héroes de la independencia cubana. Máximo Gómez había nacido en Baní, República Dominicana, en noviembre de 1836. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Desde el 1 y hasta el 31 de julio, las máximas autoridades y funcionarios que ejercen cargos de alto nivel o de confianza en los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, tienen plazo para realizar la actualización anual de su declaración jurada de patrimonio a través de www.cgr.gov.be. Cumple con esta disposición y evita las sanciones contempladas en la Ley contra la Corrupción. Gobierno Bolivariano. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Porque la canta amaranta es lo que me identifica, poniendo en coplas viajeras lo que mi llano me dicta. Con mi voz de hombre coplero les voy a cantar la quirpa. Quirpa iba para Caracas lo mataron en Quiripa. Lo mataron en Quiripa y ha quedado como un símbolo en la llanura infinita. Del llanero y su esperanza que lucha y se sacrifica, la del soñador que cae, la del rebelde idealista. Thank you. que cruzaba medianoche cantando por una pica, parrandero enamorado, hombre de versación rica. Quirpa era como yo, ay como yo también soy como Quirpa. Yo también soy como Quirpa, que cantamos en el arpa cuando la cuerda corrincha. Cuando el contrario me acosa, mi verso se multiplica y amanecemos cantándole a una muchacha bonita. Contra los imperialistas, tratando de detener cualquier avance fascista. Quirpa vio que aquí existían, ciertos prejuicios racistas. Ciertos prejuicios racistas, y que faltaba formar conciencia nacionalista para evitar otra invasión, otro tipo de conquista, que mucha gente de aquí se presta y la facilita. Seis minutos de la mañana, regresamos a la ventana, escuchamos este temazo de Cristóbal Jiménez, Quirpa, bonita música de la patria. Y sigue abierta la participación en la ventana, recordamos el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también las redes sociales, la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Ernesto Winkel Johan, camarada, su opinión respecto al cheque del papá de Leopoldo López que le dio a Yorman Varillas por 10.000 bolívares el 2 de junio de 2015. Mira, la verdad es que no estoy al tanto del tema, así que no puedo opinar. Déjame averiguar qué fue lo que pasó por allí. Dice José Ramón Amáis, Donald Trump da a conocer lo que sería su plan de gobierno, que no es más que un ataque frontal al pueblo mexicano. ¿Qué dirá Peña Nieto de este plan de Donald Trump? ¿Seguirá estando más cerca de Estados Unidos que de Venezuela? También Contraloría Popular, Twitter, La Voz del Campo, sería una buena solución, deben oír este camarada, y cuelga algo, pero dice que el tuit no está disponible. Dice Vito, Donald Trump es un buen candidato para el Premio Nobel de la Paz, propone una pared que cubra toda la frontera de Estados Unidos con México. Y tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Sofía, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Sofía. Ay, no te oigo con el teléfono. Ajá, Sofía, ¿ahora? Acá, Soraya, Ajá. Soraya. Ah, Soraya. Mira, amiguita, sí, bueno, tanta la libertad de lo que acabas de comentar, tanta la libertad de democracia en los Estados Unidos que se está lanzando es el hermano de Jeff Bush. No, ese es otra, Jeff Bush, que ya en Estados Unidos lo consideran el hermano bobo de George Bush, así que imagínate. Y Hillary Clinton. Entonces, qué barbaridad. Entonces, esa es democracia. Ellos son los que participan y hacen, se entrega tú o yo. Entonces la gente aquí pensando que es lo mismo, que aquí no hay que participar, que se monta una primaria para que la gente escoja quiénes vamos, quiénes están, y allá los congresistas de allá son congresistas desde que nacieron. Sí, desde que nacieron, tú lo has dicho. Hasta que se muera, ahí no hay más nadie, ahí no puede elegir más nadie, y eso es la democracia. Pero ahí nos damos cuenta de que la gente aquí que pide esa democracia de verdad no está informada. De verdad que no está informada. Yo no creo, Elsa, que aquí la gente quiera estar en eso. Y ellos repiten todo lo que le dicen y todo lo que hacen, y no hay forma de que entiendan esa parte. Yo te estaba llamando, era en cuestión de, bueno, lo de deporte, que de verdad estamos acá a diario, por eso es que ya por ahí no nos pueden atacar. Uh-huh. Y esa es la forma. Ellos no atacan nada de lo que sea por el deporte, que aquí no hay deporte ni nada, porque esa la tomamos nosotros, nuestra bandera, y no hay forma, no hay forma de que ellos nos la quiten. Fíjate uh-huh. tú que no pueden nada ni decir nada en contra del deporte, de los deportistas de aquí. Lo otro era de, rapidito te estoy diciendo cositas chiquitas. Tranquila, tranquila. El que van a quitar ahora el día de la... Sí, por el terminal de cédula. Oye, yo creo que eso estaba funcionando. No sé, para otro, yo es mi opinión. habían dejado ya de hacerse tantas colas la misma gente, con los hijos, los tíos, todos los días las mismas personas que uno veía, ya uno podía ver a gente distinta haciendo la cola. Yo creo que estaba, había bajado la cola, pero era por esta cosa que era el día de la del día de cédula, terminar de cédula. No sé, me parece que puede ser un error, pero bueno, ellos sabrán lo que hace y uno se adaptará otra vez a cambiar la forma de ser. En cuanto a lo de la broma, lo de las toallas sanitarias, Coyaquí se escapó de verdad una gran oportunidad de nosotros haber volteado la torta, y lo digo por la parte comunicacional. Sí. O sea, eso fue un pelo, y nos lo hacen a cada rato. Sí, porque con el secuestro de los niños pasó igualito, o sea, con todos los rumores pasa lo mismo. Pero el Estado reacciona 4 o 5 días más tarde. Oye, vale, sí, no puede ser. Yo creo que falta, yo sé, hay muchas personas que están en contra, lo que sea, con el camarada Mario Silva, pero ese carajo en el momento, tiene los momentos para ser preciso, con los tweets. Aquí se tiene que montar una forma de que eso sea, que alguien vaya pensando de adelante, antes que lo que están pensando. Aquí la oposición o los que gobiernan a la oposición, ellos vienen y agarran y ya ellos están pensando lo que van a decir en noviembre, lo que van a decir en diciembre. Sí, tienen el cronograma. Y nosotros, conchales, atrás, no hay forma. Esa es una mejor forma para haber dicho que ese es el monto que la Protenaga me quería montarles a las toallas. Claro. Ese era un momento de decir, este es el precio que la Protenaga quiere montar las toallas y el gobierno venezolano se lo está impidiendo y por eso es que tenemos esta guerra. Esos son los montos. Mire, amigo, ese es el monto que ellos quieren ponernos a nosotros, Dios mío, y la gente no se da cuenta. Igual que las legumbres. Las legumbres que están haciendo, el Excelsior Gama y las redes lo están montando en 400, 500. Entonces, cuando vienen los camioncitos, ¿a dónde se dirigen ellos? Ay, para ver el del abasto de la esquina. Ay, lo tienen las 400 las papas. Ay, yo se lo voy a poner 100, a 200, a la mitad. Entonces, ellos a la misma persona hacen, están a la mitad, no tienen esa conciencia de decir que esta gente, ellos prefieren que se le pudra esa, porque yo creo que se hogar, sí. Y los tomates se le estaban pudriendo, que yo lo vi así, los pelitos blancos y todo, y lo tenían como en 250. ¿Qué hacen ellos? Ellos lo que le están mostrando es a la otra persona, a los otros que estamos nosotros luchando, que hemos logrado al precio que tienen que llevarlo, y entonces los gente de los camioncitos creen que ellos lo están haciendo bien, porque ellos no nos lo están vendiendo como nos lo está vendiendo el automercado. Ellos lo están pensando que nos lo está dando a la mitad, porque no tienen una conciencia que fue el gobierno bolivariano que los ayudó a ellos con camiones, con los préstamos que le dieron para que ellos cosecharan, que si se le pierde la cosecha, la deuda no la pagan. Entonces ellos mismos, porque no hay una conciencia, el PSUV, yo siempre lo he dicho, ellos tienen que meterse a esos lugares. A los lugares donde están los automercados, señores, ¿cómo usted va a robar a esta gente? Aquel ladrón portugués te puso esos 400, nada más para que tú se lo pongas a ellos a 200, otro pueblo robando a pueblo. Sí, señor. Entonces, es ese deterioro y es por la falta de esa forma comunicacional que tenemos que tener. Yo creo que, de verdad, los periodistas no. Ahorita que tú acabas de dar esa explicación, eso porque yo lo tenía pensado decírtelo. Tienes razón, no pueden hacer nada. Los tienen atados de pies y manos. Fíjate el lunes. Pies y manos, y no pueden, pero yo los creo que están muy dispersos. Muy disperso. Pero eso es un asunto de dirección, porque fíjate una cosa, ¿no? Una de las cosas que ocurrió es que cuando llevaron al presidente del SUNDE, el equipo de producción del desayuno tuvo una serie de reportajes y trabajos de investigación y se los pusieron al presidente del SUNDE. Y el hombre no daba la talla, bueno, estaba nuevo, quizás era muy pronto. Y la cara de desesperación de Dair y de Jordán era evidente, la cara de, oye, vale, estaba mostrando un trabajo. Pero de verdad no tenemos acceso. Mira, todo el fin de semana con esto de rumores, yo me ponía, o sea, aplicar lógica elemental y decía, no vale, el Estado, imagina, en época electoral, no va a permitir que 8 toallas sanitarias se disparen en 1.200 bolívares, que son reguladas. Y empecé yo a defender, a decir, no señores, esto es un rumor, esto es guerra psicológica. Me mandaron el audio y vine aquí, esto es guerra psicológica, arriesgándome a que de repente viniera un vocero del gobierno a decir, bueno, sí, en realidad vamos a poner las toallas a ese precio. Porque en realidad no había un vocero oficial que confirmara o desmintiera. Y uno ahí metiendo el pecho. Pero los voceros oficiales, como dice Luigino Bracci, ya no hace falta que convoquen una rueda de prensa. con mandar un tuit es suficiente. No puede ser, ¿vale? Siguen a Enrique Capriles Radonsky y están pendientes de los tuits de Enrique Capriles Radonsky, pero son incapaces de ver los cientos de tuits que circularon por las redes con las fotos de las toallas sanitarias a 1.200 bolos. Son cosas que uno dice, caramba. O sea, me decía Darwin Parra, me escribía por chat, mira, no te metas con Juego de Tronos. El presidente, la gente del Sunde estaba viendo en realidad la versión cinematográfica de ¿Quién se ha robado mi queso? O sea, de verdad. Osorio, ¿dónde estaba? Fleming, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban durante el fin de semana? Seguro que estaban al tanto de todos los chismes políticos, pero de lo que está viviendo la gente en la calle no se enteran, aparentemente. Porque con un tuit, un simple tuit, nos hubiéramos ahorrado que ahora la pasta de dientes no se consiga por culpa de un rumor que no fue desmentido a tiempo. Tenemos llamada, buenos días. Aló. Hola, ¿quién es? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Quién? Te habla Oraida. Hola, ¿cómo te ha ido? Aló. Sí, dime. Sí, mira, mi amor, estoy escuchando, siempre lo escucho, y de verdad de acuerdo totalmente con las personas que están pendientes de hacer estos tipos de comentarios. Es horrible que los ministros tengan que salir a la calle a ver, ya basta, porque, mira, estamos perdiendo mucho espacio en el sentido que la gente clama y no hay la potestad de que los ministros estén en calle, salga, porque cónchale, nos vamos a seguir, vamos a perder todo. Yo sé que el presidente Maduro demasiado hace, pero también tenemos que ponernos de acuerdo en todas las cosas que se hacen, porque no es solamente estar un ministro y que el pueblo se va a desbordar de la locura. Es como el caso en que estaba en un comercio y la gente se llevaba la crema dental por, bueno. Sí, o sea, como locos, o sea, una cosa, hasta con salvajismo se lo llevan, dando empujones, golpes, ¿qué es eso? Bien, es horrible, mira, fíjate tú, ¿cómo es posible que no haya supervisión? Es que nos estamos ahogando, porque, cónchale, no hay necesidad de que, teniendo todas las herramientas y que está un ministro, salgamos a la calle, revisen, inspecciones, eso se acabó, yo no veo inspecciones, cónchale, tienen que tratar de que la gente esté, mira, estamos en una época que ya vienen elecciones parlamentarias, ¿qué vamos a pasar? ¿Qué coño? Puede ser que de repente la gente vaya, veo mucho descontento en la calle, demasiado, de verdad que estoy muy preocupada y de verdad que me angustia cuando uno de verdad lo hace de corazón, se siente todo revolucionario con el proceso y todo, y que una parte no sea capaz de resolver la situación que estamos viviendo, no es justo eso. Gracias a todos, madre. Bueno, un abrazo grande. Pero vamos, mira, nosotros tiene mucho poder. Y una de las cosas que busca esta guerra psicológica es hacernos sentir solos. Y el pueblo venezolano está dispuesto a trabajar unido con el Estado. Estamos ahí rodilla en tierra. Y hay funcionarios, porque bueno, vayamos. Que hay ministros, no sé qué. Hay unos ministros que no responden. O por lo menos tener una pésima política comunicacional. Oye, pero tenemos ministros eficientes como Dante Rivas. Tenemos un Jaiman el Trudy que le echa pichón, pero pichón de frente. Tenemos un Ricardo Menéndez. Tenemos un Héctor Rodríguez. O sea, tenemos ministros buenos, haciendo una excelente gestión, ¿no? Entonces, bueno, para no meter en un mismo saco cuando uno dice los ministros. Pero lo que es los encargados de la guerra económica, los que tienen que enfrentarlo, mira, puede que, ok, decomisaron aquí, agarraron un camión por allá, le han dado golpes al contrabando, han encontrado muchísimos productos acaparados. Pero también le decimos a esos ministros algo tan simple como estar atentos a las redes sociales y atender a las denuncias. Y lo de este fin de semana con las toallas sanitarias y con la crema dental, era para buscar una conmoción social, era para buscar saqueos. Y estos señores hubieran solucionado mucho lanzando un tuit. Lo de las toallas sanitarias es falso. Lo de la crema dental es falso. Lo hubieran lanzado el mismo viernes o el sábado en la mañana y todos los chavistas, o sea, los periodistas chavistas y todos los chavistas, como hubiéramos empezado a retuitear como locos. Y ya, el rumor murió allí. algo tan sencillo, tan sencillo, y no lo hicieron. Y todavía estamos esperando, porque la que dio la cara, una mujer valiente, Gladys Requena, que también metió el pecho, y estoy segura que a lo mejor ni siquiera había hablado con los ministerios encargados, pero es que de lógica, lógica barata, de la que te viene en una cajita de detergente. Al Estado no le conviene poner las toallas sanitarias a esos precios. Estamos en año electoral, de paso. Y si el gobierno se está matando para traer repuestos, insumos, no sé qué, ¿cómo va a liberar, va a poner las toallas sanitarias en dólar Simadi? No tiene lógica. Pero hay gente que se deja arrastrar por los rumores. Y la responsabilidad de las instituciones que tienen que ver con los precios, todavía estamos esperando que den la cara porque no la han dado. Por lo menos el SUNDE está utilizando el Twitter para desmentir, para en cierta forma desmentir o aclarar, y lo empezó a hacer a partir del lunes en la tarde. Entonces, pilas, señores. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado también por las redes sociales. Nos escribe Xiomara Ibarra al grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice, buenos días, Ensa. Lo de la pasta es verdad. Aquí en Macarao, donde los chinos, fue horroroso. Me disculpa, pero al que le caiga le chupa. Qué ignorancia más rancia, por favor. ¿Hasta cuándo van a ser títeres de la derecha? Y a la señora que llamó un poco desanimada, pa'lante, rodilla en tierra, con Maduro seguiremos, aunque comamos piedras. No, no llegaremos a eso, estoy segura. Viviremos y venceremos. Nos escribe Darwin Infante, aunque, mira, Darwin escribió algo hermosísimo, pero eso vamos a dejarlo para la próxima media hora, porque es así larguito, y la próxima media hora que sea también más para relax, ¿no? Nos escribe Carlos Ratia y nos dice, lo que persiguen con la guerra económica es instalar en el venezolano la desesperanza prendida para que bajen la moral. Dice Davis, una gran verdad, eso está también en el blog de Luigino, ¿no? Hay 35 ministros, 600 viceministros, 6 vicepresidentes, nadie sale a desmentir los rumores. ¡Qué eficiencia! Ninguno. Los rumores arrancaron el viernes. Ninguno. Salvo Gladys Requena, el lunes, en la tarde, y me imagino que lo hizo a título personal, y que lo más probable es que ninguno de los involucrados le hubiera aclarado a ella nada. Porque lo lógico es que los involucrados se hubieran pronunciado, pero es que no se han pronunciado en lo absoluto. Nadie ha escuchado desmentidos o aclaratorias por parte de los ministros involucrados en la lucha contra la guerra económica. Ahí uno dice, caramba, caramba. Nos dice Efraín Cortés, ¿qué busca el oposicionismo con eso de exigir que se fije en la fecha de las elecciones ya? Dice Contraloría Popular, Central Mayrense, el Centro Comercial El Lago de Catia, llegó la carne regulada. Y si no compras huesos, no te la venden. Además, ocultan la de primera. Sí, eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Y muchas veces es como que desinformación. Mira, yo me acuerdo una vez, porque es que hay funcionarios que están desinformados, ¿no? Y eso ocurre sobre todo con los que son hombres, porque el hombre venezolano es raro que salga a hacer mercado, usualmente lo hace con su esposa, pero por lo visto si tiene plata, manda a la esposa sola. Una vez organizaron, en la otra emisora donde yo trabajaba, organizaron un mercal. ¿Y cuál fue la indignación mía cuando estaban obligando a la gente a comprar productos como vainilla, picante y cosas por el estilo para comprar los productos regulados? Yo puse la queja ante el director de la radio. El director que acababa de llegar, que viene del mundo militar, por cierto. Y tú sabes, y él lo que me respondió fue, y eso no es así, y es que no es obligatorio comprar eso. Le dije, no, uno no puede, es ilegal condicionar la venta de los productos subsidiados. Ay, bueno, chica, pero no importa. Y así lo dejó. Así lo dejó. Entonces no me extrañaría que cuando le llevaron al que aprobó los precios de las toallas posparto a 1.200 bolívares, el tipo habrá dicho, ay, las toallas cuestan tanto, qué barbaridad. Y firmó, porque seguro que no tiene ni idea de cuánto cuesta un paquete de toallas sanitarias. Por eso también pasa con algunos funcionarios. Como no hacen mercado, o quizás no están pendientes de su mujer o de sus hijas, ni idea de cuánto cuesta un paquete de toallas sanitarias. Son las 11:24 minutos, tenemos que hacer una pausa y nos vamos. Este tema me encanta, es sabrosito. La agrupación cubana Moneda Dura, Luna Llena, ya venimos.

11:35 minutos, bonito tema este que cantó Ivo en los 60. Imagíname. Oye, de verdad que el tema está, por cierto, y se va a presentar Ivo en la onda retro allá en Encante B Cultural, ¿no? Pero de verdad, estaba escuchando la canción y es bonita. Oye, pero ¿por qué la tuvo que echar a perder con esos gemidos al final? Por favor. Bueno, es que en aquella época como que se usaba, porque hay unas canciones también argentinas. Hay una que es como una mujer que está así que sí. Na, na, na, na, na, na, na. Entonces hay una, se oye el muchacho llorando. Es horrible. ¿Cómo? ¿Por qué hacían eso? Entonces fíjate, este es tremendo tema, porque la letra está bonita. Ivo la canta maravilloso. Es un tema así como para bailarlo cachete con cachete. Así bien rico para estar así abrazadito. Ay, qué bonito es el amor, qué bonito es estar enamorado. Oye, vale, ¿cómo viene al final? Menos mal que los gemidos casi no se oyen. Pero ¿por qué lo vienen a echar a perder con esos gemidos? Pero bueno, esas son cosas, ¿no? Anécdotas graciosas de la música. Y bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Y nos dice José Ramón Amáiz, ¿puede la cédula servir de control? La compra debería ser periódica, de cada 3, 4, 5 días. Mira, lo del terminal de la cédula, hay gente que está preocupada. Primero, había mucha gente que se quejaba, porque es que el día que a mí me toca no hay nada. O sea, Carlos Osorio dice esto porque, y eso nosotros lo hemos visto, que ya hay productos que están llegando con cierta regularidad, ¿no? Para las cosas es como que se están medio acomodando, o sea, es lo que uno percibe. Y por otro lado, lo del terminal del número de cédula, si es por la cantidad de gente en las colas, fue efectivo al principio. Pero lo que los buhoneros y los bachaqueros le encontraron, la trampa, empezaron a surgir gente con 10 cédulas. Entonces las colas se mantuvieron igualito de largas. O estas bandas organizadas de bachaqueros que empezaron entonces a contratar gente para que hiciera la cola y comprara de acuerdo con su terminal del número de cédula. Entonces, si en un principio se habían reducido las colas, en muchos sitios, en muchos lugares eso duró poco. Porque en lo que agarraron la trampa, empezaron a burlar los bachaqueros con complicidad de los trabajadores de algunos de estos establecimientos empezaron a burlarlo. Hay sitios donde, por ejemplo, ni siquiera te piden la cédula. Ahora, es diferente el captahuellas. A mí me estaba preguntando Lisde, ¿y entonces para qué pusieron el captahuellas? Con el captahuellas es diferente porque puedes ir a los sitios donde hay captahuellas cualquier día de la semana y, bueno, mira, tienes destinado una capacidad en ese establecimiento, en esa cadena, o sea, tienes destinado una cantidad semanal. Es decir, que si compraste 2 harinas de maíz, que tienes para esa semana. Si quieres 2 más, vas a tener que volver la semana siguiente, porque eso está en el sistema. Y el sistema te bloquea. O sea, el captahuella es mucho más efectivo. Fue una medida temporal o del terminal del número de cédula. Lo que sí veo positivo es que dentro de todo mantenía la salud mental de los venezolanos y las venezolanas. Por ejemplo, yo me amargaba o estaba sometida a la tortura de la cola los días martes y los días sábado. Y no lo hacía los 2 días, o era el martes o era el sábado. Ahora, como lo retiran, entonces hay personas que se pueden volver a enganchar con lo de las colas, a ir todos los días al supermercado. Y entonces van a estar sujetos a esta guerra psicológica los 7 días de la semana. Definitivamente, lo del terminal de cédula era sobre todo por salud mental. En serio, por salud mental. Porque entonces ahora es probable que la gente vuelva a hacer cola todos los días. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. Ingrid Jiménez, las acas. ¿Cómo estás, Ingrid? Mira, Enza, yo entendí cuando el ministro dijo, él habló solo en el caso de las captahuellas, no en el despelote que tienen aquí en la Gran Colombia y la central que entra y llega y tú el que llega y tienen doble cédula y triple cédula. No. Uh-huh. Por ejemplo, las personas que no nos gustan, la laraca, uh-huh, es el zaperoco, que yo soy una de ellas, no. Yo ando y ese bamboleo, no voy. Y solo voy cuando lo requiero, cuando lo necesito. Porque ya eso es un vicio, ¿eh? La gente, ¿de dónde saca la gente tanto dinero? Es un vicio. Ahora bien, en el caso de las cacahuellas, por ejemplo, los bicentenarios, lo que tú dices es cierto, puedes solo sacar 2, bueno, en el caso tuyo es muy distinto porque eres sola, pero en familiarmente, el grupo familiar, por lo general, todos no tenemos el mismo número de cédula. No, señor. Mi esposo es el jueves, yo soy el martes. Y mis hermanas también tienen diferentes días. Entonces, pues, como es un grupo familiar y debemos estar unidos, cada uno le toca, bueno, va el día que pueden adquirir más productos, 2 harinas, 4, pongamos que según el grupo familiar, 5, 6 personas, 4, 6 harinas, hasta allí, cuando el grupo es un poquito grande. Pero no hace falta que tú tengas un morral lleno de harina, lleno de leche, azúcar. No, bueno, morral ya, cosas. Los morrales ya sabemos a quiénes pertenecen. No, sí, pero los bachaqueros no van a esos sitios. Cuando es captado ya, no. Y en cuanto a lo que tú estás diciendo, qué personas, sí hay personas que se dejan llevar por los rumores, pero yo no. Yo los planto rapidito. Mira, yo estuve el domingo, en una perfumería en el cementerio. Allí en el cementerio hay de todo. Eso es mentira, pero eso sí, tú lo pagas, pero en esas carnicerías están con de todo, de carne, de todo. Eso es embuste. Y van a otros países diciendo que no hay comida. Sí, claro, pero lo paga más caro, como tú dices, más costoso, las carnes y todo. Pero no es que no lo exista, sí lo hay. Lo que hay es vagabundería por parte de ellos. Ahora bien, tú sabes lo que dijo el muchacho cuando estaban apostando a la vino tinto. Sí, pues son portugueses, porque sí iban, en realidad. Lo que no estaban eran la colonia, los colombianos, no mucho. Algunos sí estaban con Venezuela. Esperaban que ganara Colombia. Pero eso, portugués y todo, decía, vamos, vino tinto. Y yo estaba oyendo todo eso. Y dijo un muchacho que estaba apostando, y hasta el dueño del negocio, estaban apostando a que ganaba la vino tinto. Yo no sé cuántos millones, el tipo se ganó. Y dijo un muchacho, yo siempre gano las apuestas. Es solo una no gana. Yo le digo, no te preocupes, si que gana la vino tinto. Si yo te lo digo, es porque gana la vino tinto. Me dice, yo la única apuesta que no he ganado es que se vaya Maduro. Y le digo, bueno, es que no te la vas a ganar porque él no se va. Apréndete esto, no se va. Si te lo digo yo, así conforme te digo que va a ganar la vino tinto, el presidente Maduro no se va, ni porque tú quieras, ni porque quieran los demás. Es un presidente elegido por el pueblo, y el pueblo es el que elige. La mayoría elige, no un grupito de personas, le dije yo. Y no le eches mucha delincuencia. No, aquí siempre ha habido delincuentes, sinvergüenzas y vagabundos. Lo que pasa es que tú eres muy joven y no saben, pero a mí sí me tocó vivir la época que los muchachos le quitaban los zapatos por marca. Sí, señor. Que, cuando tú como estudiante sacabas una banderita para protestar, ¡pum! Y preso, como hicieron con mis hermanos, con tortura, por sacar una bandera, con allanamiento de casa. Eso es lo que está, ayer creo que lo recordaba, como que era Mango, que estaba hablando Osvaldo Rivero. Eso, no, te llevaban y te cuando con las andreitas y te torturaban y te pegaban el cigarro vivo, ahí en vivo, atrás de la espalda, porque yo lo vi cuando se lo hicieron a mi hermano, yo lo vi, él no me estaba viendo a mí, y lo tenían con un gancho como que si él era un guerrillero que estaba disparando, y lo que más, él estudiaba en la técnica, y no pudo seguir, estaba en cuarto año ya mecánica, y lo quemaban con cigarro prendido, eso hacían en la cuarta. Lo que pasa es que aquí lo estamos tratando con mucha consideración, los derechos humanos. No, yo le metiera hasta cable eléctrico para que sean serios, y como dice el Pedro Cavajalino, y se organice. Y no le demos tanta propaganda, sinvergüenza esa de Calderón, a los esos presidentes que vinieron, ni al Caplir Herrado, que ya está bueno. Paremos eso ahí. No le hagamos propaganda y estamos mejor estar pendiente de lo que tú estás diciendo, de los presos, de las cosas de nuestra cotidiana, eso que no, pero esa gente no nos interesa, no resbala, así que ellos no van a llegar, y no le demos poder a quien no lo tiene. Gente, lo que es triste es esa gente del pueblo, con la seguidilla, y que el gobierno no sirve, que no, lo que no servimos somos nosotros, porque no nos paramos duro. Somos nosotros los que tenemos que poner el orden. O que formamos parte del gobierno. Ay, sí, señor. Dijeron que van a subir la pasta de dientes a 300 bolos. Me voy a llevar 20 tubos por si acaso. Mira eso. Y agravamos el problema. Yo que sabe lo que Atelia, había pasta de dientes, que eso es lo que tienen ellos en esos anaqueles. Mira, cualquier cantidad de cremas para el cuerpo y todo, porque eso es lo que venden. Y había como arroz picado, pasta dental. porque yo lo vi. Entonces, claro, pero lanzaron el rumor el fin de semana y ahora la gente se volvió loca, es que arrasando. Mira, eso es lo que trae problemas cuando se ponen. Yo le digo a mi hija, no te estés envenenando con esos Twitter y esas cosas. Uh-huh. Antes no había nada de eso, porque como no existía eso, tú no te podías, no te enterabas. Pero ahora eso es un veneno activo, Ensa. Es un veneno porque mienten mucho, levantan demasiada calumnia. Este presidente del Estado gana, sea lo que sea, no estaba preparado en el sentido de que nunca se imaginó ser presidente, pero él le ha echado ganas. Y eso hay que valorarlo. Estoy contigo. Y muchos pues ministros también. Sí, le han echado ganas, porque no se contaba que nuestro presidente Chávez, que en paz se iba a ir tan pronto. Con eso no se contaba. Entonces ayudemos, contribuyamos todos, alzar la moral. De la forma que sea, vamos hacia adelante y punto, y no nos van a ganar. Y dejemos hacerle la propaganda al loco Capriles, a la loca María Corina, al loco López, sí. Porque eso no van para el baile. Ay, sí, gracias. Era muy buena tu participación, Ingrid. A ver. Ah, mire, aquí va a explotar, porque por ahí quisieron, llegó un tuit aquí a la ventana, diciendo que ya andan lanzando rumores y que van a subir la caja de cerveza a 25,000 bolívares. ¡Ah! Eso no se lo cree nadie. Pero sí va a haber un problema, después de que haya algún problema con la cerveza, ya que los trabajadores de La Polar amenazan con paralizar las fábricas de cervezas y le dan 48 horas a Mendoza. No es en contra del gobierno la paralización de las plantas de cerveza de La Polar. Es Mendoza. Bueno, los trabajadores del sindicato, ay Dios mío, ¿cómo le ponen estos nombres a los sindicatos? A ver, poco a poco. Los trabajadores del sindicato de Centraterricentropolar, dieron un plazo de 48 horas al presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, para que se reúna con ellos y discuta el contrato colectivo. De lo contrario, paralizarán la producción de bebidas alcohólicas y refrescos. Es decir, que ni para el Cuba Libre. Juan Rodríguez, presidente del sindicato, dijo: anunciamos desde hoy la hora cero. 148 horas, el señor Lorenzo Mendoza no se sienta a discutir el contrato colectivo con el sindicato legal bolivariano, electo por los trabajadores, nos vamos a ir a una huelga a nivel nacional. ¡Tiembla, Lorenzo, tiembla! Vamos a paralizar solamente las bebidas a nivel nacional, la distribución de cervezas y 3 llenadoras de cervezas. Como trabajadores nos vamos a hacer sentir, no nos vamos a rendir ante ningún patrono, no tenemos precio, reafirmó. El vocero de la Fuerza Obrera aseguró que a los trabajadores se les está agotando la paciencia. Estamos ante un patrón que no le importan sus trabajadores, agregó. Los trabajadores alegan que la directiva se niega a reconocer cláusulas sociales y económicas al tiempo que retrasan la firma del convenio. La clase obrera inició el conflicto hace 2 meses, una paralización de actividades en la agencia de distribución de Turmero, Estado Aragua. A esta se le han sumado 7 estados. Se trata de los beneficios de más de 5,000 trabajadores de Empresas Polar, quienes exigen la discusión de la convención colectiva, vencida hace más de 19 meses. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos dice Trotsky Colmenares: discúlpame, Ensa, pero la verdad no tengo esa percepción de mejora en el abastecimiento de algunos productos. Cero café, leche. No. Ese es el argumento que da Trotsky Carlos Osorio. Que como están viendo que hay un mejor, que la cosa se está medio normalizando, van a levantar lo del terminal de cédula. Son los argumentos de él, no los míos. Dice Trotsky Colmenares: no es broma, créelo, cuelgo una foto de una gente escribiendo, por cierto, con errores ortográficos, con un cartelito que dicen Rosales Buerbe. Dice José Ramón Amáis: gracias, amiga Ensa, sus análisis son acertados y objetivos. Bueno, muchas gracias. Dice Marina Rojas: hola, Ensa, vengo llegando del Farmatodo de la Florida y no están usando el captahuellas. Eso me dijeron que en el día a día de Caricuao tampoco lo usan y deben usarlo. Porque es sabotaje. El usar las captahuellas es sabotaje, pero se hacen los locos para que, o sea, los bachaqueros les mojan la mano y les dejan pasar las cosas sin que pasen el dedo por el captahuellas. Dice Soraya: ahora Unión Comunicacionales, los estudiantes con 18 puntos hacia arriba tienen garantizados cupos en la UCB. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, nos vamos entonces al grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Darwin Infante nos comparte algo, ya que hoy arranca el Festival Mundial de Poesía. Quiero también aprovechar para darle un abrazo enorme a nuestro querido usuario, amigo Darwin Infante, uno de los padres más dulces que he visto en mi vida. Tu hija de verdad es muy afortunada, Darwin. Dice, no, nos cuelga aquí la poesía Pablo Neruda. Y fue a esa edad, llegó la poesía a buscarme. No sé de dónde salió, de invierno o río. No sé cómo ni cuándo. No eran voces, no eran palabras ni silencio. Pero desde una calle me llamaba, desde las ramas de la noche, de pronto entre los otros, entre fuegos violentos o regresando solo. Ahí estaba sin rostro y me tocaba. Yo no sabía qué decir, mi boca no sabía nombrar. Mis ojos eran ciegos y algo golpeaba en mi alma, fiebre o alas perdidas, y me fui haciendo solo, descifrando aquella quemadura, y escribí la primera línea vaga, vaga, sin cuerpo, pura tontería, pura sabiduría del que no sabe nada. Y vi de pronto el cielo desgranado y abierto, planetas, plantaciones palpitantes, la sombra perforada, acribillada por flechas, fuegos y flores, la noche arrolladora, el universo. Y yo, mínimo ser, ebrio del gran vacío constelado, a semejanza, a imagen del misterio, me sentí parte pura del abismo. Rodé con las estrellas, mi corazón se desató en el vacío. Es un poema de Pablo Neruda, y Darwin Infante escribe: es fácil hacer poesía cuando se está atento a esos pequeños y constantes detalles del día a día. La poesía nos llama a diario, nos acaricia, nos coquetea, permite que ella te enamore y correspóndele. Bello mensaje, bello poema, querido Darwin. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos, amigos, y les agradecemos, como siempre, su sintonía, su participación, sus comentarios, sus sugerencias y sobre todo su cariño. Y recuerden, no estamos solos, somos muchos y unidos tenemos que estar. El poder del nosotros nos hace invencibles. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles, Luis Erloyo, y cerrando la ventana, esta servidora, Enza García. Y nos vamos con una salsita buena, Paquito Guzmán, 5 noches. Chau.